Afirmativo, aguarda. Adelante, tercero. Anónimos tambores, charangos, bandoneones, voces afónicas, folclore y cantores de protesta. Acordeones, violines y saxofones al aire libre. Cascos de caballo contra el pavimento. Pregones de feria. Heladeros, afiladores, vendedores de lotería y garrapiñeros. Cada uno en su lugar y a su debido tiempo. Cada uno en su registro. Dibujando líneas melódicas en el paisaje sonoro que nos rodea. Montevideo suena, sin necesidad de partitura ni director de orquesta. Grupo Paisaje Sonoro Montevideo, con el apoyo de la Universidad Ort y el Fondo Nacional de Música, presenta Música en la calle y paisaje sonoro montevideano. Ciertamente no son muchas las mujeres uruguayas que uno puede encontrar haciendo música en la calle. Buenas tardes, les voy a dejar algo de música, esperando que les guste. Úrsula Yáñez es una joven madre montevideana que encontró en la música el sustento para ella y su pequeño hijo. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas o manos que han escapado, o manos que han escapado. Soy de Montevideo y estoy acá cantando, soy enfermera. Piensas, vagas y piensas. Y no estoy trabajando de eso, pero estoy, comienzo el voluntariado en breve a trabajar de voluntaria y bueno, y es esto lo que hago. No sé mucho de música, de teoría, estoy tratando de aprender un poco también con una gente que conocí en la calle también que me está enseñando. Y hace 6, 7 años que toco la guitarra así, amateur, total. Y he ido rescatando conocimientos de la gente. Y toco la guitarra, canto, me gusta cantar, me gusta aprender. Piensas, vagas y piensas. Piensas, vagas y piensas. Parará. Y hay temas que está, por ejemplo, ese tema que yo hago, que es uno de los que más me gusta, que es esa tristeza de Mateo. Siempre hay alguien en el ómnibus que le calza justito el tema. Siempre. En todos los ómnibus, así vayan 8. Siempre hay uno que la tristeza le calza. Bien de bien. Es así. Muchas gracias. Muy amables. Mientras espera poder ejercer como enfermera, Úrsula toca en los ómnibus que recorren el centro de la ciudad. Me gusta lo que estoy haciendo. La tengo que trillar y... Pero me gusta lo que estoy haciendo porque está... Lo prefiero antes de salir 8 horas a laburar en cualquier lado por de repente 2.500 pesos y lo prefiero. Y lo hace como muchos otros artistas callejeros, convencida y orgullosa de haber encontrado un medio de vida que le permite conservar de alguna manera la libertad de disponer de su tiempo. Pero sí, me gusta porque está bueno mostrarle a la gente otras cosas. Está bueno que de repente la gente va en el ómnibus, viste, reenganchada con sus cosas y qué sé yo, vas de repente y algo dejás, viste, a veces, no en todos, ¿no? Porque como en todo, de repente cantás y no le gusta. A alguien no le va a gustar, pero